no digas más que tienes un gran problema. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no declares más que vives en la miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema que tienes un gran señor, que tienes un gran señor y es más grande que el problema, que tienes un gran señor y es más grande que tu deuda. Justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si puedes creer, los muros caerán y en su nombre victoria tendrás. Háblale a la vez. Dile a la miseria que tienes un gran señor, que tienes un gran señor y es más grande que el problema, que tienes un gran señor que acaba con la miseria, que tienes un gran señor y es más grande que el problema. Tienes un gran señor. Oh, oh, oh. En todo problema él puede resolver, en todas tus deudas él puede pagar. Y él abre puertas, nadie puede cerrar.